Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? Buenos, Max, ¿cómo te va? Gracias por atendernos como todos los lunes. ¿Cómo arrancan la semana, Maxi? Esta semana corta, con muchas cosas que están pasando y poco tiempo para contarlas. Cansados, Quique, Sí, estamos cansados. con Nos quedan ocho sueño. programas, Quique. Queremos que termine el año ya. Y bueno, eso, esperemos que sea un año tranquilo, como termine este diciembre, y no como ya hay algunos que están azuzando con el cuco del fantasma de diciembre, ¿no? Sí, me gustaría preguntarte eso, ¿no? ¿Qué opinás vos en relación a fin de año? ¿Se llega de forma tranquila? ¿Crees que el gobierno hizo bien en arreglar con los sectores sociales como para... Igualmente se ve, digamos, movilizaciones en la calle todo el tiempo. Uno que está por el centro, Avenida de Mayo, Callao, ahora hay gente en el Congreso. Es decir, movilizaciones hay. Todos los días, yo que voy al canal que queda a unas pocas cuadras del obelisco, todos los días que Sí. voy me encuentro con algún corte o sobre 9 de julio o sobre Avenida de Mayo o por la Avenida del Bajo por Alem o en Plaza de Mayo. O sea que hay una efervescencia social muy molesta para el gobierno y sinceramente no siento que el gobierno haya acordado nada con nadie. Simplemente le tiraron un sándwich de mortadela y una Coca-Cola, pero hay muchos sectores que no se quedan conformes con el sándwich de mortadela y la Coca-Cola. Bueno, me gustaría que me cuentes qué está pasando también a nivel internacional, porque la situación es bastante compleja, lo que ha sucedido en Italia, el tema del dólar, el fortalecimiento frente al euro. ¿Cómo estás viendo todo esto? Me parece que es interesante que lo analicemos en unos minutos. Europa, el tema de los próximos meses va a ser siempre Europa de una manera recurrente. Van a haber seis acontecimientos próximos en Europa que van a marcar el destino final de la globalización o de los nacionalismos. Por un lado, el primero para analizar es lo que pasó ayer. Ayer hubieron para los dos lados de la balanza novedades. Por un lado, Italia. Italia ganó el no, evidentemente, eso provocó en el referéndum promovido por Matteo Renzi, y como ganó el no, él salió a renunciar, ya anunció su renuncia. Esto provoca en Italia, todavía no está claro. Todavía no está claro. El presidente italiano, Sergio Mattarella, todavía no hizo un anuncio, sí. Va a continuar con lo que continúa del mandato que correspondería constitucionalmente, o sea, las elecciones próximas serían recién en el año 2018, o si va a adelantar las elecciones. La presión social evidentemente corre para el lado de adelantar las elecciones para el 2017, cuanto antes se pueda. Y ahí aparece un personaje fundamental, Beppe Grillo y su partido Cinco Estrellas, que vendría a ser el antisistema. No lo puedo catalogar a Beppe Grillo como un nacionalista de la misma forma que se la puedo catalogar a Nigel Farage en Inglaterra o a Marine Le Pen en Francia. O a Frauke Petri en Alemania. No, de ninguna manera te lo pongo en el mismo lugar, pero sí está claro que es un antisistema. Entonces tomemos nota de esto. A ver, Sí. antisistema, ¿de qué sistema estamos hablando? ¿Por qué hay tantos antisistemas por todo el mundo y por otro lado Porque el surgen los sistema nacionalismos? no funciona como, tal cual está concebido. Es decir, hay Sí gente que está. cada vez tiene más y hay gente que cada vez tiene menos y hay gente que se siente que el sistema no termina amparando la situación económica de los sectores medios. Claramente me parece que eso es una gran respuesta. Mira un detalle. En todos los medios nos hablan de al candidato antisistema o nacionalismo, el candidato nacionalismo xenófobo. Siempre ponen xenófobo al lado de la palabra nacionalista. Hasta cuando van a hablar del nacionalismo de Donald Trump, hablan de un nacionalismo xenófobo. Todos los nacionalismos europeos a la hora de titular en los medios los titulan de xenófobos. Preguntémonos, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia es el odio hacia el extranjero, ¿no? es una emoción negativa, es una emoción de odio la xenofobia, el odio hacia el extranjero. Ok, es negativo, es malo eso, desde ya que si está mal el odio, pero analicemos un poco la emoción del odio. El odio es una emoción negativa que responde al miedo. Como no te conozco y te tengo miedo, mi primera emoción humana, primal, es la de odio. Te odio, no sé por qué, te odio simplemente porque sos distinto a mí, venís de otro lugar, no te conozco y te tengo miedo. Es el famoso sapo de otro pozo, ¿no? Pero nadie se pregunta, ¿por qué en Europa le tienen, sufren de esta enfermedad xenofobia? ¿Por qué? Porque llegan inmigrantes a Europa en forma masiva, pero nadie se pregunta el porqué de la llegada de los inmigrantes en forma masiva a Europa o a Estados Unidos, o acá mismo en la Argentina sufrimos también de esta enfermedad contra paraguayos, bolivianos, peruanos, o no es así, no podemos negar esto. Pero nadie se pregunta qué es lo que lleva a la gente a abandonar sus patrias, sus hogares, sus raíces, en búsqueda de un futuro, aunque sea de supervivencia. A ese nivel básico estamos llegando. No te estoy hablando de me voy a hacer el gran sueño americano y me voy a convertir en millonario. No, no, te estoy hablando simplemente de poder sobrevivir, de no morirme. ¿Qué es lo que la lleva a la gente a desarraigarse? Son dos cosas solamente. O una guerra devastadora, que es lo que está sucediendo ahora en Siria, que en mi ciudad, Alepo, ya no existe. Es un montón de escombros, ¿no? O por otro lado, recurrentes crisis económicas generadas por ciertos intereses, que ya lo hemos analizado muchas veces, que hace que yo en mi país me muera de hambre, entonces me tengo que ir. Acá en la Argentina conocemos muy bien ese tipo de migración producto de crisis económica recurrente. Y eso entonces, ¿no es el sistema el que provoca las guerras? ¿No es el sistema el que provoca las crisis económicas? Entonces es el sistema el que está mal y nadie hace ese diagnóstico. Todos te hablan de la fiebre, la xenofobia o los movimientos antisistemas, pero nadie te habla de la enfermedad que está alertando esa fiebre. Nadie te habla de que el sistema falla y el sistema está mal. Y en el mundo, el sistema falla y está mal. Y eso es lo que está sucediendo en Europa. Se están empezando a darse cuenta, sienten que algo está mal. Como en la película Matrix, cuando Morfeo le habla a Neo y le dice, ¿sentís que algo está mal, pero no sabes muy bien qué? En el mundo la gente se siente así hoy. Entonces, bueno, expliquémosle cómo es este sistema que está mal, en lugar de fomentar todos estos movimientos. Pero déjame seguir haciendo un rápido resumen de qué sigue pasando en Europa. Esto pasó en Italia, ¿no? Y surge Beppe Grillo y su movimiento antisistema, 5 estrellas, se llama, con una gran probabilidad de llegar a la presidencia. ¿Qué pasó por otro lado ayer mismo, ayer domingo 4 de diciembre, en Austria? Y en Austria, por poquísimo margen, como siempre, se repitió lo que había sucedido en mayo. En mayo se dio la elección presidencial entre Alexander Van der Bellen, del Partido Verde, y Norbert Hofer, del Partido Nacionalista. Ganó por un escaso margen Van der Bellen. Esta elección se tuvo que repetir porque hubo fraude en la anterior, que fue en mayo, y lo hubo verdaderamente. Ahora se repitió y volvió a ganar Van der Bellen por un escaso margen, pero prácticamente la mitad de los austríacos sienten lo mismo, que algo anda mal con el sistema. Eso pasó en Austria. Sí, ¿me escuchás, Maxi? Sí, perfecto. Sí, eso pasó en Austria. Ahora también viene en los Países Bajos, en Holanda. El 15 de marzo van a haber elecciones en Holanda. El candidato favorito para ganar estas elecciones también es un nacionalista, un antisistema, Geert Wilders. Obviamente los medios siempre lo tildan de xenófobo, pero es parte del mismo fenómeno. Luego de Holanda sigue Francia. Francia sí que es una disputa importante. Francia, y después le sigue Alemania. Francia va a ser el 7 de mayo, las elecciones en Francia, donde Marine Le Pen tiene muchas fichas para ganar. Sí, no está segura todavía, pero que la va a pelear y que tiene posibilidades grandes también. Esto es el 7 de mayo. El 4 de mayo, tres días antes, elecciones en Inglaterra para darle el corte final a lo que fue el Brexit. El Brexit provocó la renuncia de Cameron, y Theresa May lo asumió interinamente, pero llamó a unas elecciones anticipadas. Y en estas elecciones anticipadas, Nigel Farage, el gran promotor del Brexit, va a tener posibilidades de hacerse primer ministro de Gran Bretaña. Ahora, Quique, si la cosa sigue así. Te pregunto, Quique, esta ola de nacionalistas y outsiders, como definimos muchas veces, ¿crees que puede llegar a América y a Sudamérica en algún momento? Bueno, a Estados Unidos llegó con la mano en Trump, pero a nosotros, más cercano a nuestras tierras, ¿puede llegar a suceder que alguien muy fuera de la política se meta de lleno y termine ganando por un hastío incluso de la gente con el sistema de políticos? Yo creo que sí, pero todavía falta correr mucha agua debajo del puente. Tiene que llegar una crisis similar a la del 2001 para que esto pueda llegar a surgir en nuestra región. De no mediar eso, no siento que la gente se despierte de tal manera como se está despertando en Europa. En Europa la cosa está difícil. Están viviendo en una situación muy similar a la que nosotros vivimos durante todo el año 2001, y no hablo de diciembre de 2001, te hablo de marzo del 2001. Acordate cómo era nuestra vida en marzo del 2001, con un López Murphy quitándole un 13% a los jubilados. Acordate de momentos como ese. Bueno, en Europa están viviendo eso, recortes por todos lados, un euro que se derrumba. Vos me hablabas de que se fortalece el dólar. No, el dólar no se fortalece. El que se está derrumbando es el euro. Claro. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, Quique, ¿por qué crees que en Europa como que la gente reaccionó ante esto y busca personas de afuera y acá sigue el mismo la misma casta política de siempre? Porque básicamente las caras son las mismas que hace 30 años. Sí, básicamente sí. Y bueno, habla también un poco lamentablemente de lo dormida que está la sociedad argentina. Esta frase que surgió no sé de dónde, pero yo la estoy repitiendo. Quien votó globos amarillos recibirá globos amarillos. Es lo que estamos viendo hoy en el gobierno. El gobierno lo único que nos está dando son globos amarillos. ¿Cuánto tiempo más va a tardar la gente en darse cuenta que lo único que está recibiendo son globos amarillos? Y es lo que yo no termino de responderme. Claro, tenés esa misma percepción que me pasa a mí, ¿no? Que yo no veo a la gente tan molesta, tan enojada, tan mala. Obviamente sí, no. El que perdió el laburo, los sectores sociales la están pasando mal, pero la gente de clase media está, no sé, está como rara. Sí, te dan el globo amarillo y se va contento con el globo amarillo. Recién escuchaba la mañana, ¿no? De los logros de este gobierno de Macri, y como logro te hablaban de la reparación histórica a los jubilados. No hay un solo jubilado que haya cobrado todavía esa famosa reparación histórica. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué anda a los juzgados previsionales de Marcelo T. Alvear y Callao? Anda a recorrer esos 10 juzgados que hay ahí y preguntá cuántos acuerdos efectivos hubo al momento por este famoso tema de la reparación histórica a los jubilados. Te van a decir ninguno. Ninguno, es verdad eso, ninguno. Entonces, ¿de qué hablan? Son globos amarillos y nada más. Bueno, te agradezco como todos los lunes, seguramente semana corta, pero el lunes que viene estaremos hablando ya como último lunes, así que un repaso de 2017, lo que fue, podrías venirte al piso el lunes próximo, ¿no? Bueno, dale, voy a estar en el piso el lunes que viene. Te esperamos, que tengas buena semana y nos vemos el lunes próximo. Gracias, les mando un abrazo grande y a toda nuestra audiencia que pase un hermoso último fin de semana largo del año. Bueno, muchas gracias, Quique, que tengas buen día. Bueno, y nosotros ahora sí llegamos al final del programa.